A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos. El País de los Sueños, edición del domingo, desde ahora mismo hasta las 12 en punto, hasta la medianoche. Vamos a iniciar hoy un programa especial, diferente, distinto. Vamos a ocuparnos durante los próximos minutos, al menos durante esta primera hora, de algunos de los mejores músicos y solistas de la costa oeste, con multitud de versiones de temas que han sabido trascender al paso del tiempo, al paso de los años. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Versiones como, por ejemplo, esta. La primera que escuchamos a cargo de Paul Hardcastle. Teclista, además de productor discográfico, que nació en Londres en diciembre de 1957. Estamos ante el álbum del 94, Hardcastle. Entonces con un nuevo saxo en su banda, Phil Tooth, y un generoso grupo de voces de estudio, Caroline Daley, Imani, Helen Rogers o Steve Menzies. Invitados en temas como esta maravillosa, Do It Again, de Steely Dan. Again con Paul Hackestel. Estamos ante una porción del álbum de 1994. The Great Again es un original de los Steely Dan. Estuvo incluido en la banda sonora original de la película FM y fue top 6 en listas norteamericanas desde el 18 de noviembre de 1972. Pink Turtle. Versión de Hotel California, The Eagles. On a dark, desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted, Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz, Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys, pretty boys, that she calls friends, that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. And even it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with the steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we're programmed to receive. You can shake out anytime you like, but you can never leave. Thank you. los Pink Turtle, la tortuga rosa, con una versión de Hotel California de Eagles, el quinto álbum del grupo con material original, convirtiéndose en rápidamente en un gran éxito comercial, ya que desde su publicación en el 76 se han vendido más de 16 millones de copias solo en los Estados Unidos, además de situarse durante 8 semanas en el número 1 de las listas norteamericanas. Hotel California, esta canción, salió en mayo como segundo single tras New Kid in Town, dos de los temas de un disco que trata de la fugacidad, de la fama, de las relaciones tortuosas, de los peligros, de las tentaciones, así como de la adicción a las drogas. Estamos ante otra versión. Y Lona Knopfler. No, no one told me about him. How many people cry? She's not there. Well, it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? And don't bother trying. She's not there, ella no está ahí, uno de los grandes éxitos del grupo británico del teclista Rod Argent, los míticos Zombies, una de las bandas más apreciados por esa serie de complejos arreglos musicales y armonía en las voces de cada uno de sus viejos y grandes éxitos, como este que estábamos escuchando hace un momento con una de las maravillosas estrellas que hemos disfrutado frecuentemente aquí en el País de los Sueños. Estamos hablando naturalmente de Lona Knopfler, desde la vieja Europa. Yolanda Adams, la próxima. Así regresamos inmediatamente a América. Yolanda Jeanne Adams. Fly like an eagle. Sueños de libertad. Volando como un águila. Tributo a la costa oeste. Algunos de los mejores grupos y solistas de un país único en la música. Yolanda Adams, con una versión de un mítico éxito de Steve Miller Band. Talk Yolanda Adams, Yolanda Julia Adams, profesora en la escuela, en una escuela de Houston en el estado de Texas, antes de dedicarse a la música hace ya bastantes años, vocalista de estudio, letrista afroamericana, descrita como una de las artistas más apasionadas de todo el siglo, con estupendas canciones en cada uno de los discos que ha publicado desde el momento de su debut en el año 88, Just I Am. Esta es una porción del cuarto disco, More Than a Melody, producido en parte por Ben Tankard, incluyendo interpretaciones de temas originales de Cissy Williams y Dodge Williams. Por ejemplo, aparece como tercer tema del álbum una versión de The Good Shepherd, estrenada por Williams en el año 89, o esta Fly Like an Eagle, volando como un águila, que Steve Miller situó en la segunda posición de las listas norteamericanas hace mucho tiempo. Estamos hablando exactamente del año 1977. Esto es música. El país de los sueños. Patty Austin con How Can I Be Sure? ¿Cómo puedo estar segura? Música de Crosby, Stills, Nash. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Bellísima esta versión de uno de los grandes éxitos, How Can I Be Sure, de los Crosby, Stills, Nash & Young, una banda de rock and roll fundada en 1968, comparada incluso con la popularidad de los Beatles en los Estados Unidos. En ella, Graham Nash, de los Hollies, David Crosby, fundador de los Bears, y además otro mito, Stephen Stills, antiguo componente de Buffalo en Springfield, aunque más tarde llegaría Neil Young, también procedente de esa misma banda. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Ilona Knopfler, Yolanda Adams, los Pink Turtles o Paul Hardcastle hasta ahora. Pero tenemos tiempo para quedarnos en Europa, para disfrutar de la música de Incógnito. Estamos ante una espléndida versión de un viejo éxito de los Loving Spoonful, Summer in the City. Una canción como esta, por ella no pasan los años. Perfecta. Verano en la ciudad. Es una banda mítica, clave en el desarrollo y la expansión en todo el mundo de ese maravilloso estilo que hoy por hoy todos conocemos como acid jazz. Incógnito en una radio única. Un programa diseñado especialmente para gente como usted. Summer in the City, verano en la ciudad, una pieza de Steve Vaughan y John Sebastian, recogida por mucha gente a través de los años, por Frank Sinatra, Joe Cocker, Tristress, el maestro Quincy Jones. y un viejo éxito de un grupo clave. Un grupo que todos recordamos absolutamente, Loving Spoonful, ni más ni menos. Incógnito Reino Unido, lo que estábamos escuchando, una maravillosa pieza, desde luego. Y en Paul Blue Mounting y Paul Taps, dando paso a otra estrella con más versiones, Costa Oeste la protagonista. Cani Cole, You Made Me So Very Happy, me haces muy feliz, un viejo éxito de los Blood, Sweat and Tears. En absoluto es la primera vez, ni será seguro la última, que hagamos un especial aquí en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, dedicado a muchas cosas, a música tropical, a versiones, a cualquier historia relacionada con la mejor herencia que nos llega, en este caso, en esta edición de hoy, del domingo, desde la costa oeste de los Estados Unidos, el lugar probablemente del mundo en el que aún hoy siguen viviendo y produciendo estupendas obras y canciones algunos de los mejores músicos del mundo, que llegan además no solamente de los Estados Unidos, sino desde cualquier punto del mundo. Estábamos ante el sonido de Connie Cole, un álbum que fue el segundo para ella, que publicaba hace más de 10 años, en 1998, llamado Places, y que llegaba pues prácticamente al principio del verano, el 9 de junio. Un álbum grabado por Connie Cole con la colaboración de Marion Meadows y Nelson Rangel en los saxofones. Ahí los teníamos a los dos con esta versión de You'd Make Me So Very Happy, un tema interpretado originalmente por una cantante nacida en la localidad californiana de Atascadero, Brenda Holloway, en 1967, hace mucho tiempo. Fue uno de los seis temas que ella, que Brenda, llegó a incluir en las listas de música negra norteamericanas. Pocos años más tarde, esa misma canción fue recogida por los Blood, Sweat and Tears, quizá la versión más conocida, y por Lou Rawls en 1969 y 1970 respectivamente. Ella es Cool Ledesma. Love will follow. You come away with me, I can show you ecstasy. Close your eyes and we will lead a love. La música de Cool Edesma es un caso parecido, similar al de Whitney Houston o Barbra Streisand, ya que desde el inicio de su carrera en Filipinas ha trabajado cómodamente y con éxito además en el cine, teatro, también como cantante, como compositora. En el arte de la música que conoce también, de hecho, ha conseguido docenas de discos de oro y platino desde que editó un primer disco de título homónimo allá por 1980. Pero es que además como actriz ha interpretado uno de los papeles de la película El año en el que vivimos peligrosamente, una producción cinematográfica protagonizada por Sigourney Weaver y Mel Gibson hace algunos años. Esta era una porción del 12º disco de Cool Edesma, Praise Yours fue el nombre, publicado en 1994, y una canción original de un gran maestro californiano. Seguimos en la costa oeste, homenaje a esos grupos y solistas al oeste de las Rocosas. Hablamos de Kenny Loggins. Larry Coryell, un espléndido guitarrista, compositor, arreglista, productor, discográfico, autodidacta, con una versión de los Toto, un mito, I'll Be Over You. Some people live their dreams. Esta es una maravillosa versión. Some people close their eyes. Solo en Radio Andalucía. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are no alibis. That's how our love must be. Don't ask why. It takes some time. Over You. Estamos en el retorno de un gran maestro desde hace muchísimos años, Larry Goriel. De 1995, en marzo, lanzaba este disco, y además con un nuevo cover entonces, una nueva versión, en torno a un original de Steve Lukather y Randy Cotgrun para el supergrupo Toto en el año 1986 dentro del álbum Fahrenheit. La versión, la que estábamos escuchando, recibió el apoyo de Grover Washington Jr. en los saxos y Robert Peabody Bryson, la voz principal que estábamos escuchando. Hay más música maravillosa como esta. The sun comes a-creeping and you got me weeping this morning. Pauline Wilson. I can't believe you're really gonna leave this town. Al recuerdo con Río de Janeiro Blues. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Blue. The soft sea air, your wind-blown hair, reflections of a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul to your song. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. Rio de Janeiro Blue. Pauline Wilson, la que estamos escuchando, voz poderosa de una intérprete que nació en Hawái, miembro de un grupo de jazz contemporáneo conocido como Ox, en aquel archipiélago, que finalmente fijó su residencia en Los Ángeles y cambió su nombre por el de Sea Wind hace mucho tiempo, en 1976 concretamente. La voz de Pauline Wilson, también como solista, ha publicado varios discos que han recogido versiones como, por ejemplo, esta, Río de Janeiro Blues, que es un viejo éxito de una mujer que ya nos dejó en Los Ángeles, que murió en diciembre, el 16 de diciembre de 1997, Nicolette Larson, cuya canción Río de Janeiro Blues, que estábamos recordando en este momento, también fue éxito, con Miss Randy Crawford, desde Macon, en Georgia. No, Salma canta lo que estamos escuchando, una curiosa versión de un viejo éxito de Eagles, I Can't Tell You Why. Nosa Alma canta, muy buena versión de ese viejo éxito de los Eagles, I Can't Tell You Why, no puedo explicar el por qué. Los Nosa Alma canta llegan desde Europa, es el nombre de un proyecto musical que fue concebido durante 1998 en una ciudad bellísima, en la ciudad italiana de Venecia, como resultado del encuentro de un grupo de enamorados de la bossa nova, que también admiran canciones clásicas ya de la historia, como esta que estábamos recordando. Esto es música. Música. El país de los sueños. Queen Latifah con California Dreamin'. He likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay. Yes, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. California dreaming on such a winter's day.